en Honduras. El Congreso Nacional de Honduras cumple un mes desde el inicio de su primera legislatura y el balance despierta cuestionamientos. Propuestas señaladas como populistas, sesiones marcadas por ofensas entre legisladores y poco debate profundo sobre los principales problemas del país han caracterizado estas primeras semanas. Nos informa Eliana Borjas Coelho desde Radio Progreso. Desde el 25 de enero, cuando arrancó la primera legislatura del Congreso Nacional 2026-2030, se ha observado un panorama o intenciones de sacar a flote un poder legislativo marcado por la falta de consensos. Sin embargo, pese a que diputados y diputadas han presentado propuestas de ley, las iniciativas están diseñadas para generar aceptación popular y responder a cálculos políticos de cara a consolidar el bipartidismo entre nacionalistas y liberales. Y también los invitamos al grupo de oración legislativa Gol Honduras a las 8 de la mañana que venga. Y al diputado Casaña, que le hemos dado la palabra todos estos días y le hemos venido diciendo que desde este Congreso hay que ser ejemplo. Y les digo, de todo, también de sano, gente que no esté vinculada a vicios, al alcohol, a las drogas, en nada de eso. Tenemos que estar los compañeros diputados. Mientras las propuestas de fondo siguen en la lista de espera, el hemiciclo ha sido escenario de confrontaciones. Durante la discusión de la moción exhortativa para que el Ministerio Público realice peritajes a los audios presentados por el consejero electoral Marlon Ochoa, la diputada nacionalista Daisy Andoni apuntó contra la congresista liberal Iroshka Elvir y le pidió llevar a un psiquiatra al ex candidato presidencial Salvador Narrala. Yo le quiero decir a la compañera Iroshka que cuando iba ganando en el CNE, el Partido Liberal, ahí sí era legal que fuera ganando Salvador Narrala. Ahí sí celebraban, ahí sí Ana Paola Hall era buena, ahí sí estaban haciendo bien el trabajo. Solo fue que entraran los votos de los departamentos y ahí sí no. Yo quiero pedirle a la compañera que como buena esposa lleve al psiquiatra a su esposo antes de ser presidenta de la República de Honduras y nos vamos a ahorrar bastante. En pocos días de funcionamiento, el actual Congreso Nacional muestra dos caras. Por un lado, legisladores que proponen sin profundidad. Por el otro, legisladores que atacan sin propósito. En ambos casos, el debate real brilla por su ausencia. Así lo ha demostrado el vicepresidente Mario Segura durante la aprobación del Código de Vestimenta para los diputados y diputadas a quienes mandó a bañarse. Y yo creo que modestamente uno puede venir vestido aquí. Y si no hay, y si no le ajusta, compañero, ahí están los bultos, ¿verdad? Que son buenos y buenos sacos, para buenas marcas. Yo quiero pedirle aquí al mocionante, señor secretario, usted es el mocionante de este. Ah, pues fíjese que yo le iba a hacer una observación. Miren, yo me he pasado por unos pasillos y siento unos olores extraños. Agregué que también los diputados nos bañemos, pa, y las diputadas. Con 11 meses de legislatura por delante, el Congreso Nacional tiene el reto no solo de reducir el tono de los enfrentamientos, sino de mostrar que es capaz de legislar con seriedad, con técnica y pensando en quienes apostaron por ellos al prestarles su voto. Eliana Borjas Coelho.